Buenos días, son las 7:12 minutos hora de Canarias del día, ¿qué día es hoy? Ah, sí, 14 de enero de 2008. Y este es el roadcast número 1 de Ad Astra. Más, lo digo así con acento yankee porque sé que a ellos les gusta. Bueno, este es el primer roadcast en serio que hago. El otro fue una parida que se me ocurrió sobre la marcha. Y vamos a ver si realmente la cosa funciona. Y sobre todo espero no encontrarme con ninguno de esos cabrones de la carretera que hará que empiece a soltar culebras por la boca de mala manera. De todas formas, teniendo en cuenta los comentarios que me ha dejado la gente en la historia sobre el roadcast número 0, parece que es lo que todo el mundo está esperando, no sé por qué. Son todos una panda de gracia. Bueno, ya se me ha curado más o menos el catarro. Tengo otra vez voz de persona, porque los últimos días entre la fonía y el trancazo que tenía, pues no había manera de hablarle como Dios manda a la grabadora. También he hecho un pequeño experimento. Antes de empezar a grabar, he dejado pues, como cosa de 2 minutos encendida la grabadora sin hablar, para ver si luego puedo filtrar el ruido de fondo del coche. Lo intentaré hacer con el Audacity, el programa que me bajé el otro día. Y bueno, ya veremos qué tal queda. Hoy tengo dos posibles temas en palanca, no sé cuál de los dos coger. Pero voy a empezar hablando de lo más fácil y además de lo primero que se me viene a la cabeza, porque el otro tema es un poco más elaborado. Uno de los comentarios que me hizo la gente en la historia el otro día me resultó curioso, porque venía a decir que la voz que tengo yo no coincide con lo que la gente esperaría de mí. Eso no deja de resultar interesante. Evidentemente tengo acento canario. A más de uno le costará seguir según qué palabras cuando la diga, sobre todo palabras que tengan Z. Y sobre todo por la costumbre que tenemos los canarios de arrastrar las S, más en Gran Canaria incluso, y de aspirar las H. La idea que tiene la gente sobre el aspecto de una persona o sobre la voz de una persona me es curiosa, porque en principio parece que por lo menos la gente esperaba que yo tuviera un vozarrón o algo así. En realidad tengo varios registros vocales. El que estoy usando ahora es más o menos el que tengo cuando me pongo en plan abuelito cebolleta de conferenciante y tal, pero puedo cambiarlo en cualquier momento. Esa también es una de las que pongo cuando voy a los podcasts de Canarias Bruta. Ay, un momento, hay una caravana del carajo. ¿Ven? Esto es lo que la mayor parte de la gente espera que haga cuando voy grabando porquerías en el coche, que vaya contando las gilipollas de tráfico. En fin, es lo que tiene. Por lo menos esto no es Madrid. Y también debería quitarme las coletillas de MMMM. Esa es otra cosa de las que tengo que corregir. A lo mejor lo edito luego. La impresión que tenía, por ejemplo, Mandy, que dijo que le sorprendió mi voz, era de que yo iba a tener una voz mucho más de bestia. No sé si se refería de machote o más baturro, no sé, vaya usted a saber. Mis amigos de toda la vida se solían descojonar porque cuanto más bebido estaba, o en general cuando salíamos los sábados por la noche, yo me ponía con una especie de humor tecnoculto, raro, friki, en el cual me dedico a utilizar palabras raras todo el rato. Lo cual, con el acento este, pues la verdad es que queda curioso. Lo cual no quiere decir que los canarios seamos unos paturros, ni mucho menos. Aunque quizás es posible, no lo digo por nadie en particular, pero es posible que haya más de uno que considere que precisamente una persona con este acento no puede, o no debe, bueno, no sé, no puede, supongo, utilizar ciertas palabras que yo, por ejemplo, sí utilizo. Normalmente soy bastante rebuscado en mis expresiones. Además, mi expresión escrita suele distar bastante de lo que es mi expresión hablada, como es lógico y normal. La gente normalmente no va utilizando... Si se me oye raro ahora es porque no estoy mirando para el... para la grabadora. Porque aquí como me despiste me dan una hostia que te cagas en la rotonda esta. Por cierto, es la del rotondero hijo puta, por si acaso a alguno le suena. ¿Qué coño estaba diciendo yo? Que se me... Ah, sí, que normalmente no suelo hablar como escribo. Yo supongo que a la mayor parte de la gente le pasa lo mismo. Hablar cuando utilizo unos registros mucho más coloquiales, sobre todo cuando estás con la familia y tal. Aunque, como ya digo, cuando estoy con los amigos, de vez en cuando me pongo en plan totalmente adrede, en plan cabroncete, y me pongo a utilizar palabras raras. Y créanme cuando les digo que los cómics de Mortal y Filemón tienen mucho que ver con eso, ¿eh? Mortal y Filemón enseñaron a muchas generaciones de niños expresiones realmente rebuscadas. Supongo que parte de mi humor torcido lo saco de ahí. La expresión escrita, en muchos casos, en mi caso en concreto, se ve salpicada la mayor parte de las ocasiones con, ¿cómo le diría yo? Me parece que en Star Trek lo llamaban metáforas floridas. Es decir, que digo tacos a la punta pata. Y aquí empato con el segundo tema del que quería hablar. Normalmente suelo ser bastante procas. Eso acaba en Z, por si acaso alguno no lo pilla. Suelo ser bastante florido en mis expresiones. Y yo les prometo que he intentado reformarme más de una ocasión. Por cierto, este coche hace mucho más ruido, es el de Noli. Y joder, esto suena como una cafetera. ¿Lo ven? Ya he dicho joder, es que me sale solo. A mí soltar tacos es consustancial a mi naturaleza, no puedo evitarlo. Bueno, supongo que en realidad sí puedo evitarlo, lo que pasa es que a veces me planteo que en realidad no quiero evitarlo. Lo cual no deja de resultar curioso. Y hace bastante tiempo que tengo en la recámara un tema del que quería hablar en el blog. Y tampoco sabía cómo enfocarlo, porque es de estos típicos ladrillos que suelto yo de tanto en tanto y que necesitan un tiempo delante del ordenador que normalmente no tengo. Bueno, o a veces, la mayor parte de las veces, no tengo ganas. De hecho, ahora últimamente delante del ordenador me dedico a matar coreanos. En el Crisis, por cierto, que no tengo nada contra los coreanos, Dios me libre. Por Dios, por Dios. Como le comentaba, si leen cualquiera de mis historias, hay algunas en las que no, hay algunas en las que me pongo más serio, suelen estar regadas de expresiones rebuscadas, palabrotas por todos los lados, expresiones de tipo esto apesta como culo de camello en celo y tonterías de ese tipo. Si alguien tuviera que clasificar mi blog, como se hacen con los videojuegos, evidentemente tendría que poner una marca de lenguaje obsceno, porque no es precisamente lo que creo yo que debería andar leyendo ningún niño. Y eso en parte me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero Claudia, en los tiempos en los que ha nacido, va a ser una nativa digital total. La gente a veces dice que con los padres que tiene es probable que odie los ordenadores. Yo les comento que eso es absolutamente imposible, por el mismo motivo que yo no odio un cajero electrónico, un cajero de banca. ¿Cómo coño voy a usar eso? Es una herramienta. La uso y punto. Pues lo mismo ella, ella usará los ordenadores como una herramienta más. Estará acostumbrada a verlas desde chiquitita. Y las usará. Aunque no sea informática, puede ser jardinera, pero es igual. Los ordenadores van a ser parte de su vida. Igual que los coches son parte de la vida de nosotros, que a nosotros no se nos ponen los pelos de punta por ver un coche con mucha velocidad. Bueno, a mí sí, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Entonces, empatando con eso, yo diría que es bastante probable, por no decir absolutamente seguro, que Claudia acabe leyendo mi blog en alguna ocasión. A veces me he planteado, de hecho, las épocas en las que he intentado contenerme un poquito, precisamente ha sido por eso. A veces me he planteado, tengo un hijo de puta aquí pegado al culo, me cago en tu padre. ¿Lo ven? Eso es lo que quieren ustedes oír. Y si es que los odio con toda mi alma, no lo soporto. ¿Qué coño estaba diciendo yo? Ah, sí. Y estoy absolutamente seguro de que Claudia acabará leyendo las paridas que yo escribo. Y en ocasiones me he planteado dejar de escribir de una forma tan cochina o gorrina, como quieran llamarlo, precisamente porque considero que uno tiene una cierta responsabilidad, aunque no lo parezca, ¿eh? Aunque yo parezca un jodido friki de mierda que tiene la cabeza en las nubes, de vez en cuando pienso en serio y todo. Entonces la cuestión es, ¿qué hago? Es un dilema. ¿Me modero o no? A veces parece que cuando no me modero es precisamente cuando consigo más comentarios, porque claro, pongo unas expresiones que provocan el jolgorio general. sé que es una chorrada, sé que se pueden decir tonterías sin necesidad de decir un solo taco. Es más, el interés de lo que digo no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de palabrote que utilices. Creo que en una ocasión puse una historia en el blog acerca de eso, acerca de escribir taco. Como ustedes comprenderán, en un roadcast no puedo andar poniendo los enlaces, no me acuerdo de ellos, así que si quieren lo buscan, que para eso tiene una hermosa cajita de búsqueda el blog. La conclusión a la que he llegado es que haga lo que haga, Claudia va a estar expuesta, por decirlo de alguna manera, a ese tipo de lenguaje. Si no es por mí, es por otra persona. Yo sé que es una excusa un tanto vaga, un tanto pobre, para lo que hago. De hecho, teniendo en cuenta que yo ya llevaba escribiendo en el blog casi 2 años antes de que Claudia naciera, en cualquier momento ella puede tirar de archivo, bien, que maneja ordenadores, y comprobar lo mal hablado del lenguado que es el padre y lo incongruente que es el hecho de que el padre diga que no diga palabrotas cuando él se la bebe y las dice por todos los lados. Pero bueno, visto eso, creo que en realidad intentar ocultar esa parte de mí es un poco hacer trampas, un poco estafar. Yo soy como soy, hablo como hablo. Evidentemente nadie puede acusarme de inculto, no tienen más que leerme. Pero eso no quiere decir que no sea un deslenguado de cojones, porque lo soy. Soy la pesadilla de mi madre. Mi madre renunció hace tiempo a intentar enderezarme. Entonces, ¿qué hacer? ¿Me modero? ¿No me modero? Ahí está la cuestión. Tal y como yo lo veo, lo más probable es que acabe no haciéndolo, porque además me siento mejor cuando escribo esas paridas. Me salen solas, me salen fluidas. La cuestión, digo yo, es intentar hacer que Claudia distinga en su momento lo que es un comportamiento de otro, lo que es el hecho de que escribas en un medio, al hecho de que hables, lo que es el hecho de poder hablar en algunos casos de una determinada manera y en otros casos de otra. Porque la verdad es que si te paras a pensar, no es que resulte hipócrita el hecho de que intentes evitar que un niño diga palabrotas. Yo entiendo que tienes que evitarlo por todos los medios para que no lo suelte en el momento más insospechado, puesto que ellos no tienen la más mínima idea del protocolo. Evidentemente, tienes que decirle de entrada, o eso creo yo, que no se dicen palabrotas, para que no las digan nunca. Ya luego, ya cuando sean grandes, ya harán lo que les salga de los cojones y empezarán a decir tacos cuando ellos crean que deben decirlo. Por ejemplo, con los amigos, pero claro, evidentemente no puedo soltarlo en una cena de empresa. Bueno, yo sí lo hago, pero yo soy un poco suicida. Entonces, no es que me las quiera dar de padre experto, ni mucho menos, porque luego a la hora de la verdad uno dice muchas cosas, pero cuando intentas ponerlas en práctica, en fin, luego ya se nota realmente por dónde van los tiros, y encima cada niño es un mundo. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo era pequeño, mi padre se bebía las expresiones tipo me cago en Dios. Es más, tiene algunas bastante más floridas que esa, que no las diré aquí porque no me salen las narices, no por respeto a mi audiencia, ni mucho menos. Y sin embargo, a mí me cruzaba la cara cada vez que decía una palabra tan tonta como jolín. Recuerdo una vez que mi madre me arregló una sonora bofetada por eso. Entonces, ¿qué es lo que haré yo? Pues la verdad es que no tengo ni puta idea. Por un lado, lo que sí debería intentar hacer es, en casa, no decir tantas palabrotas. Eso sí, porque lo que ella oye luego lo repite. Ahora, lo que escribo en el blog, en fin, yo creo que cuando ella tenga edad suficiente como para leer eso sin que nosotros le restringamos el acceso, porque eso sí, eso tenganlo claro, yo le voy a restringir el acceso a mi blog hasta que tenga una cierta edad. Luego ella lo hackeará, porque siendo hija de quien es, de su padre y de su madre, seguramente aprenderá a hackear. Por cierto, tengo que dejar de grabar un pequeño momento porque tengo que entrar en el área restringida del curro. Así que esperen un momento. Buenos días. Cual supongo que así estoy dando pistas donde trabajo, pero bueno, me la trae al pairo. A ver, a Mac, no sé quién fue, Jamie, sí, fue quien dijo que lo de los intermitentes le daba un toque de naturalidad al roadcast. Pues nada, aquí tienen otro toque de naturalidad con dos cojones. Ay, coño, que se me cae la grabadora. Pues nada, voy a ir acabando porque ya voy a aparcar para ir al curro. Y fuera del coche no lo voy a grabar porque ya grabando aquí ya tengo bastante pinta de loco, pero por lo menos no me oye nadie. Si encima voy caminando por la calle grabando mis paridas, vamos, ya me echan del curro fijo. Y como ya tengo bastante mala fama, pues tampoco es cuestión de incrementarla. Pues nada, voy acabando. No sé si lo que he dicho les ha importado un carajo, si lo he dicho con una mínima coherencia. Reconozco que al principio el podcast me he trabado un poquito, porque en realidad tampoco llevaba un guión, solo llevaba una pequeña idea de lo que quería hablar, luego el resto lo voy desarrollando. Y como han notado, tengo una cierta práctica en dialogar conmigo mismo, lo cual me deja en bastante mal lugar y viene a decir que estoy como un atajo de cabra. Pero bueno, supongo que es parte de mi naturaleza. Pues aquí finaliza el Roadcast número 1 de Adastra y vamos a ver de qué hablo el próximo día. No sé, ya se me irá ocurriendo. De todas formas, tengo al menos 2 o 3 historias en palanca que poner en el blog. Una sobre el concierto de Los Secretos al que fui el otro día. Una sobre unas fotos que saqué en el Burrero, unas fotos nocturnas que saqué hace un par de meses sobre los graffiti del Burrero. Otra historia sobre un reencuentro con viejos amigos. Tengo que poner la foto de la exposición de Yeyo. Un abrazo a ese Yeyito. Y bueno, ya irán viendo todo lo que tengo que mostrarte. Me voy despidiendo. Hasta luego.